mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Después, Jonathan dijo: mañana celebramos el Festival de Luna Nueva. Te extrañarán cuando vean que tu lugar a la mesa está desocupado. Pasado mañana, al atardecer, ve al lugar donde antes te escondiste y espera allí, junto al montón de piedras. Yo saldré y dispararé 3 flechas hacia un lado del montón de piedras, como si estuviera disparándole a un blanco. Enseguida, enviaré a un niño para que me traiga las flechas. Si oyes que le digo: ¡están de este lado!, entonces sabrás, tan cierto como que el Señor vive, que todo está bien y que no hay ningún problema. Pero si le digo: ¡ve más lejos! ¡Las flechas están más adelante!, significará que tendrás que irte de inmediato, porque es el Señor quien desea que te vayas. Y que el Señor nos haga cumplir las promesas que nos hicimos el uno al otro, porque Él fue testigo de ellas. Entonces David se escondió en el campo. Cuando comenzó el festival de Luna Nueva, el rey se sentó a comer en su lugar de siempre, contra la pared, con Jonatán sentado enfrente y Abner a su lado. Pero el lugar de David estaba desocupado. Ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó: algo debe haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro. Pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán: ¿por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó: David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo: por favor, déjame ir, porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está a la mesa del rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. ¡Tú! ¡Estúpido hijo de prostituta! ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti? ¡Para vergüenza tuya y de tu madre! Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. ¡Ahora ve y búscalo para que lo mate! ¿Pero por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin, Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. A la mañana siguiente, como habían acordado, Jonatán salió al campo acompañado por un muchachito para que le recogiera las flechas. Comienza a correr para que puedas encontrar las flechas, mientras las voy disparando. Entonces el niño corrió y Jonatán disparó una flecha más allá de donde estaba el muchacho. Cuando el niño casi llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán gritó: ¡la flecha está más adelante! ¡Rápido! ¡Apresúrate! ¡No te detengas! Así que con prisa el niño recogió las flechas y regresó corriendo a su amo. El muchacho, por supuesto, no sospechaba nada. Solo Jonatán y David entendieron la señal. Después, Jonatán le dio su arco y sus flechas al niño y le dijo que los regresara a la ciudad. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Finalmente, Jonatán le dijo a David: ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después, David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Almorzamos. Primera Samuel capítulo 20, verso 18 al 42. La envidia cegó completamente a Saúl, y ahora su problema estaba destruyendo a su propia familia. Incluso trató de matar a su propio hijo. Esto es lamentable. Saúl siempre fue un hombre que le importó más lo que el pueblo dijera y no lo que Dios dijera de él. Había hecho del pueblo su Dios, y ahora el pueblo estaba admirando al joven David y Saúl no pudo soportarlo. Por eso ten cuidado de a quién escuchas, quién es tu Dios, ya que a ese Dios oirás y prestarás atención. Muchos hacen de su Dios el dinero, el trabajo, proyectos personales y toda la familia sufre detrás de esa persona, porque su Dios lo tiene esclavizado. Y otros, su Dios es la apariencia, el qué dirán, la opinión pública. Mis queridos amigos, aprendamos a poner nuestra atención y oídos solo al Señor nuestro Dios, que nunca jamás fallará.